Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Place. Muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en su versión 774 por la radio Placeres y la radio Lafkenche en vivo y en directo, pero también por otros medios comunitarios que retransmiten esta especie de revista socioambiental, la más antigua que tiene la radiodifusión chilena. Ya van 15 años haciendo, 16 años haciendo difusión de las temáticas socioambientales. Recuerden que pueden revisar los distintos programas que han ido pasando semana tras semana en airepurovalpo.blogspot.com. Este Aire Puro 774 está enmarcado en una semana en la que se conmemora el Día Mundial del Agua. El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Y por ello mismo, el programa de hoy va a estar centrado en ello. No solo con la información que compartamos, sino que también con las canciones, como la canción Agua de Café Tacuba, Agua de El Aguante de Charly García, Agua Clara de Nano Stern, etc. Ya, la música va a estar vinculada con el tema del agua y también, como les decía, la información que vamos a compartir. Por ejemplo, tenemos un especial, agradecemos a Nico Responsable, el poeta popular, un especial de poesía sobre el Día Mundial del Agua, una recopilación interesante de distintos elementos poéticos que dan cuenta del agua y de la naturaleza fundamentalmente. También tenemos el punto de comunicación que se hizo del movimiento Aguas y Territorio, de Modatima y de otras organizaciones territoriales socioambientales, quienes levantaron un punto hacia los medios de comunicación para dar cuenta de las distintas manifestaciones y movilizaciones que se ejecutaron a lo largo de todo el país a propósito del Día Mundial del Agua. Y en relación a lo mismo, tenemos un comentario con la sistematización y la reflexión que hizo nuestro compañero Javier sobre lo que ocurre en el Día Mundial del Agua, recordando que somos el país más neoliberal y capitalista del mundo en el manejo y gestión del agua, y que también tenemos los desafíos interesantes por lo que está pasando con la desertificación y por los usos que se establece a partir de la Constitución del 80 y lo que se genera en relación con el agua. Este es el Aire Puro número 774, que lo pueden escuchar en la Radio Placeres, en el Aire Puro y también en otros medios de comunicación comunitarios de Chile y también de Latinoamérica. Esto es Aire Puro y les dejamos este especial del Día Mundial del Agua, sin antes mencionar que también vamos a compartir un capítulo de Aires de Brote que trata sobre las plantitas y la economía, porque siempre incentivamos que ustedes se motiven a trabajar en la tierra, a multiplicar las plantitas y entender que desde ahí hay un vínculo muy interesante y nutritivo que tenemos con nuestro ecosistema. Este es Aire Puro 774 y corre la bolita. sacar los vegetales. Estás escuchando Aire Puro. Punto de prensa: interpelación al gobierno de Boric por materias hídricas y movilización por el Día Mundial del Agua, 20 de marzo del 2023. Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente MODATIMA y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y los Territorios MOSACAT. Movimiento por el Agua y los Territorios MODATIMA. Mosacat, cumpliendo un hito más, ya son 10 años conmemorando la Marcha Mundial por el Día del Agua, 22 de marzo, en un contexto muy hostil, en uno de los países del mundo en que las aguas son privatizadas, y por lo mismo seguimos interpelando al Estado respecto a esta propiedad. Bueno, entonces, primero que todo agradecer que estén acá presentes. Mi nombre es Mario Sánchez Zúñiga, actualmente vocero de MODATIMA Santiago. MODATIMA significa Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Ambiente. Hoy estamos reunidos con distintos movimientos sociales ambientales, MOSACAT, MAT, Fridays for Future, entendiendo que habitamos una crisis climática, una crisis hídrica y un conflicto hídrico en nuestro país por el acaparamiento, usurpación y robo del bien común agua. Creemos que la señal que ha emitido el gobierno de colocar a Jessica López Sáenz como ministra del Ministerio de Obras Públicas era una señal contraria a lo que se mencionaba como un gobierno ecologista, entendiendo que el conflicto del agua continúa. Aún hay personas que se tienen que abastecer con camión aljibe. Hoy en día también el derecho humano al agua se viola. Somos el único país en el mundo con el agua privatizada, tanto en fuentes, gestión y saneamiento. Creemos que escoger a esta persona, quien era presidenta del sindicato de las sanitarias privadas, de los trabajadores de las sanitarias privadas, es una señal equívoca frente a la situación climática que habitamos como Chile. Debemos entender también que en esta misma semana se conmemora el Día Mundial del Agua, en donde en muchos otros países se celebra, porque claro, tienen acceso al agua como un bien común nacional. En Chile lamentablemente no podemos celebrar, sino que más bien conmemorar, y para eso también nos vemos reunidos hoy en día, en donde tenemos que pedirle a la ciudadanía, a las personas comunes, al pueblo sencillo y humilde, que nos acompañe este miércoles, para que así juntas y juntos podamos exigir el derecho humano al agua, para que el agua robada sea recuperada, entendiendo también que debemos entender que no solo el agua es para las personas, sino que para las plantas, animales y todo microorganismo existente tanto en los distintos ambientes y ecosistemas que habitan. Para no extenderme más, también queremos decir que seremos presentes dentro de lo que queda de gobierno, en el sentido que estaremos siempre a la visión crítica y entendiendo también, por otra parte, que debemos exigir al gobierno que respete su programa en el torno ambiental. No podemos seguir permitiendo que haga vista gorda a las promesas que realizó. Y desde este movimiento, tanto con todas las demás personas que aquí nos preceden, queremos extender la invitación a que las personas también salgan a exigir lo que les corresponde, nada más que derechos básicos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Zárate, soy ex convencional constituyente e integrante del Movimiento por el Agua en los Territorios MAC. El día de hoy venimos nuevamente con una consigna que hemos repetido incansablemente. La situación que ocurre en los territorios no es a causa de la sequía, es a causa del saqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente en nuestro país estamos sufriendo una situación de vulnerabilidad climática, por supuesto, pero de la demanda hídrica total disponible, el 73% corresponde al agronegocio en Chile, es decir, a los monocultivos de palto, a los monocultivos de eucalipto y de pino, entre otras producciones. Esa forma de producción está en este momento secando las cuencas de nuestro país y no se le está poniendo ninguna barrera. Y por supuesto que no. ¿Cómo se les va a poner si en estos momentos están blindados por un marco normativo que se estableció en la dictadura militar? Un marco que lo hemos dicho una y otra vez. Es un marco jurídico de privatización único en el mundo. Chile es el único país del mundo con las aguas privatizadas de esta manera. ¿Cómo se hizo? A través de establecer, mediante la Constitución, que ahora seguimos intentando que se cambie, seguimos intentando de que haya un nuevo proceso constituyente, pero a través de una asamblea constituyente, por supuesto. Y ahí lo que hemos dicho, una y otra vez, el artículo 19, número 24, inciso final, lo que dice es que los titulares de derecho a aprovechamiento son propietarios de las aguas, distorsionando la figura de bien nacional de uso público. Por eso se generó un mercado de aguas que ampara el Código de Aguas. Por eso existe la inequidad hídrica que existe en los territorios. Tenemos a Petorca, un territorio donde existen laderas de cerros llenos de paltos, pero no existe posibilidad de agua para las comunidades que necesitan agua para tomar. No existe agua para los animales que se están muriendo de desnutrición y muriendo por no tener agua. Esa es la situación en los territorios, es una situación de desigualdad. Y por eso no nos vamos a cansar de decir una y otra vez, necesitamos que el agua sea un bien común inapropiable, que no tenga dueño y que se entregue su uso a través de autorizaciones en donde existe una obligación de cuidar los cuerpos de agua. Necesitamos redistribución. No tiene ningún sentido, señor Boric, generar consejos de cuenca si no se va a tocar la propiedad de las aguas, porque el agua sigue concentrada en unos pocos, en desmedro de la grande mayoría, en desmedro de los pequeños propietarios de agua, en desmedro de la gente que necesita tomar agua. Por eso decimos nuevamente, aunque nos cansemos, la situación en Chile no es sequía, es saqueo, y nos vamos a movilizar por la desprivatización del agua en Chile, que es una urgencia nacional. Hola, mi nombre es Hans Hube, soy activista de Viernes por el Futuro de Chile. Hoy día queremos expresar nuestra completa preocupación ante esta decisión del gobierno ecologista de Boric, ya que es bastante contradictorio. Son más de 184 comunas actualmente con decreto de escasez hídrica en Chile, lo que representa más de la mitad de las comunas que a la larga van a tener problemas para poder ir al colegio porque no tienen agua, hay juventudes que no tienen la posibilidad de alimentarse porque no hay agua y también los ecosistemas no pueden sostener su equilibrio porque no tienen agua. Hay que reconocer que el agua no tan solo es un derecho humano, sino que también es un derecho ecosistémico y Y si queremos mitigar los efectos del cambio climático, si queremos restaurar los ecosistemas para poder adaptarnos a la crisis climática, debemos reconocer que el agua debe ser un bien de uso público para todos, para todas las personas y también para los animales. No es posible que hoy día se esté desconociendo todos los avances que fueron en el proceso de la nueva constitución y no se quiera hablar del tema. Es un tema que debe estar en boca de todas las personas porque es urgente. Es ahora el momento de actuar. No podemos dejar estas temáticas para mañana. Perdón. Y sobre todas las cosas, espero ver a todas las personas posibles el 22 de marzo. Es urgente que empecemos a activar, es urgente que empecemos a decirle a la vecina, al vecino, que aunque estas problemáticas no se evidencien en la ciudad, sí hay comunas rurales que están alrededor de la ciudad que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a una ducha, que no tienen acceso a ni siquiera agua en el inodoro. Y eso es más que preocupante, es urgente, necesitamos soluciones. Y estas señales políticas son completamente contradictorias. Exigimos al gobierno de Boric que siga su programa y que cumpla con su palabra. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brian Zapayer, integrante de la Coordinadora Ambiental Musacá, la defensa del agua en los territorios, también con Alejandra Salinas. Venimos hoy a mencionar que la lucha por el agua es hoy. Hay territorios que están siendo secados el día de hoy por procesos productivos y tenemos que tomar acción. Musacá, desde su acción, ha logrado frenar al data center de Google, evitando de que utilizaran agua y utilizaran aire. ¿Qué estaban haciendo ellos? Minorizar los costos de producción para poder beneficiarse, ¿ya? Y en este caso logramos darle la vuelta en esta ocasión a esta empresa. El llamado es que las comunidades se puedan levantar, puedan accionar y también resistirse a cierto tipo de proyectos que van a terminar siendo negativos para sus territorios, como ha ocurrido en ciertos lugares de la región de Santiago, de región metropolitana, como también ha sido en otros sectores de Santiago. Lo que nosotros aseguramos es que mediante la manifestación popular vamos a lograr los cambios verdaderos y también esperamos que este gobierno tome acciones claras para que superemos este proceso y no sé que las comunidades también tengan acceso al derecho humano al agua. Mi nombre es Alejandra Salina Inostrosa y hoy vengo a convocar a toda la ciudadanía, a las familias, a todos aquellos que nos vemos afectados por la falta de agua. Esa falta de agua que nos da permitiendo una vida digna. Tenemos que estar presentes este miércoles 22 desde Plaza Dignidad a Cerro Huelén. A las 18 horas partimos esta marcha en una gran manifestación por el derecho al agua. Están todos invitados, estamos con las familias porque no podemos permitir que el Chile se siga haciendo un negocio con el agua. Esto es un robo, es un saqueo y lo sabemos. Así que toda la familia convocada, defendamos el agua entre todos. El pataleo gratis. Vamos que se puede. Las aguas robadas serán recuperadas. Las aguas robadas serán recuperadas. Las aguas robadas serán recuperadas. Las aguas robadas serán recuperadas. Algo importante señalar. Hoy lo que estamos haciendo es llamando a movilizaciones por todo Chile, de Arica. Lo importante a señalar. Hoy estamos haciendo un llamado por todo Chile, por las comunidades, los territorios, las individualidades, a marchar este 22 de marzo. Especialmente Santiago va a ser desde Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, hacia el Cerro Santa Lucía, que llamamos Cerro Huelén. Es en el marco un festival de las aguas, donde insistimos, no es sequía, es saqueo, aunque también decimos es sequía, es saqueo, es una movilización familiar que termina con un festival con música y vocería de todos los movimientos sociales. Entonces lo importante, acá está esta convocatoria contra el extractivismo, las falsas soluciones, pero también pensando que tenemos propuestas. Entonces ahora queremos abrir un espacio para preguntas, reflexiones que quieran hacer a las distintas vocerías de los movimientos sociales. Ya que la Dirección General de Agua depende del Ministerio de Obras Públicas, ¿qué esperan de la nueva ministra de Obras Públicas que tiene que ver con el tema? Gracias, bueno, la verdad es que vemos que el nuevo nombramiento de la ministra de Obras Públicas es una mala señal de este gobierno que se proclamó y autoproclamó gobierno ecológico. Lamentablemente la trayectoria de esta ministra de Obras Públicas ha sido una trayectoria pro privatización. mirado su rol en las empresas sanitarias, pero también su rol en la política. Y por lo mismo que no tenemos mucha expectativa, y hacemos más bien un llamado al gobierno a que retome sus compromisos. No queremos a la nueva ministra, lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir diciendo, pero en caso que se mantenga, lo que esperamos es que esto no signifique un nuevo giro por parte del gobierno en los compromisos que tiene con la ciudadanía. Boric hizo un compromiso con el agua, nosotras ya lo hemos dicho mil y un veces, si no se desprioriza el agua, no vamos a solucionar el problema del agua en Chile, y por lo mismo es que hacemos el llamado a que se haga cargo de esta promesa. ¿Cuánto interés por parte de ellos cuando se decide alguna situación de esto? Lo puede Sí, miren, creemos que es importante mencionar una frase que creo que viene un poco al punto. El agua tiene memoria y nosotros también, en ese sentido, y nosotras y nosotros. Y en ese sentido debemos entender que, como mencionaba mi compañera anteriormente, Boric planteó un modelo o un sistema o lo que quieran entender para tratar de avanzar en cuanto a las temáticas de agua. Y el conflicto de interés está directamente ligado a quién escoge ahora como ministra de Obras Públicas, entendiendo que ella presidió un importante estamento en torno a las sanitarias. ¿Quiénes son las privatizadoras del modelo actual en Chile? Entendiendo entonces con ello que termina perpetuando la privatización de este modelo y acaparando aún más los bienes en manos de pequeñas personas. Debemos entender entonces de esta forma que lo que nosotros acá como Movimiento Social Ambientales queremos exigir al presidente, y no solo también al presidente, porque también es importante que las personas comunes y sencillas también tomen en cuenta aquello, que debemos entender que el agua es un bien común para las personas, para todo el ecosistema. En ese sentido, el interés directo, porque ella no va a entender el sistema del ecosistema, sino que ve un tema económico en torno al cómo seguir privatizando y acaparando el bien común agua. Eso principalmente. ¡Fuera López! en el año 2070. La siguiente es una carta escrita en el año 2070. Una carta futurista. Cuando tus hijos y tus hijas la lean, cuando tus nietos la reciban, ya será demasiado tarde. Demasiado tarde. Yo nací en el año 2020 y acabo de cumplir 50. Pero mi apariencia es de 85 años. Tengo serios problemas en los riñones porque bebo muy poca agua. Recuerdo cuando era niño. Había árboles en los parques. Las casas estaban rodeadas de jardines. Y yo podía disfrutar de un baño quedándome una hora bajo la ducha. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes las mujeres mostraban sus lindas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin gastar agua. Cuide el agua. Cuidemos el agua. El agua es vida. Cuídala. Cuida el agua. Recuerdo que había muchos anuncios así, pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora los ríos, los lagos, están contaminados, agotados. Las infecciones del estómago, de las vías urinarias, las enfermedades de la piel, son las principales causas de muerte. La edad media de la población es de 35 años. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de trabajo y pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes. Casi todos los alimentos son sintéticos. Un poco de agua, por piedad. Un poco de agua. Tengo sed. Tengo sed. Antes, la cantidad de agua indicada para un adulto eran 8 vasos por día. Hoy, solo puedo beber medio vaso. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, con llagas en la piel por los rayos ultravioleta. La capa de ozono no alcanza a filtrarlos. Lo siento, no se puede fabricar agua. Los científicos investigan sin encontrar solución. El oxígeno es escaso por falta de árboles. El gobierno cobra el aire que respiramos. 137 metros cúbicos diarios por habitante. Quienes no pueden pagar son retirados de las zonas ventiladas, dotadas de pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. En algunos países quedaron riachuelos y son fuertemente vigilados por el ejército. El agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado. Más que el oro o los diamantes. Aquí, en cambio, no hay árboles, porque casi nunca llueve. Y cuando el suelo se humedece, es por la lluvia ácida. Papá, cuéntame cuando era joven. Le describo lo bonito que eran los bosques, las flores, pescar en los ríos, beber agua fresca. Entonces, mi hija siempre me pregunta: papá, ¿y por qué se acabó el agua? Siento un nudo en la garganta. Me siento culpable. Pertenezco a la generación que provocó el desastre. Ahora nuestros hijos, nuestras hijas, pagan un precio demasiado alto. ¿Cómo me gustaría volver atrás? cuando todavía podíamos hacer algo para salvar la tierra. Salvar la tierra. Salvar la tierra. Esta carta fue publicada en la revista Crónica de los Tiempos en abril del 2002. Ya perdimos 5 años. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Compañeras y compañeros del Aire Puro, a toda la gente que nos escucha, vamos a comentar sobre el Día Mundial del Agua realizado y conmemorado una vez más este 22 de marzo o durante la semana. Seguimos con una situación crítica en relación al agua, que obviamente se ha derivado de la gestión privada que Chile tiene consagrada en la Constitución de 1980. Actualmente son más de 100 comunas las que están con decretos de escasez hídrico vigente. En algunas incluso se ha repetido hace varios años ya que están con ese decreto. Esto más que atribuírselo a la misma naturaleza, dando explicaciones autopoyéticas, diciendo que no ha llovido lo suficiente o que necesitamos gastar menos agua, en realidad lo que ocurre es que existe una sobreexplotación del líquido elemental, es decir, las cuencas y subcuencas sí llevan agua, pero es usada para compañías agrícolas, forestales o mineras, o de cualquier otro ámbito, como las energéticas también, y deja a la naturaleza seca y por ende también a las comunidades que beben de ella. Como sabemos, cómo funciona, quien tiene plata compra agua, porque son acciones, ¿no? Quienes no tienen dinero, pues deben esperar el camión aljibe municipal para lavar la loza, refregarse, para mantener la higiene o simplemente para beber agua o poder cocinar. Derechos básicos, ¿no? Esto está acarreando una importante desigualdad hídrica, una injusticia ambiental que se ha venido agravando por el cada vez más evidente cambio climático que ha estresado las cuencas y ha cambiado algunos ciclos. Sin embargo, la mayor responsabilidad es antrópica. El uso extremadamente alto que hace la agroindustria y la industria forestal del agua, así como las mineras y las energéticas. Ante los ojos de las autoridades se han ido secando los ríos. En un breve paseo por los principales ríos de Chile es fácil darse cuenta de que hay más puentes que ríos. Solo quedan las huellas por donde antes pasaban los ríos libres. Y hoy se ve solo ripio y nostalgia. Pero una ciudadanía cada vez más consciente, que ha trabajado territorialmente desde hace muchos años, más de 10, 12, 15 años, ha ido comprendiendo cuál es el camino posible para cambiar esta situación. Claro, desde las compañías y del mundo de la responsabilidad social empresarial, sostienen soluciones ambientales que mantienen inamovible una estructura económica que solo perpetúa el actual modelo de privatización del agua. Sostienen lo que se denominan las falsas soluciones ambientales, es decir, poner desaladoras, usar aguas grises, hacer baños secos, quitar pasto para evitar un poco el riego, ¿no? O cambios que van en la dirección de perpetuar un modelo económico basado en una gestión privada del agua. Pero desde diversos territorios, en esta larga y ancha faja de tierra que es nuestro Chile, los pueblos, organizaciones, personas, individualidades han ido creando conciencia de que es necesario desprivatizar el agua. Y para hacer eso es necesario derogar el Código de Aguas, para reemplazar los derechos de aprovechamiento de aguas por derechos de uso que estén sujetos a la disponibilidad real del agua, que tiene una cuenca o subcuenca, pero también a prioridades de uso que no pongan en segundo lugar el derecho básico al agua. Hoy día en el mundo se habla de ello. Chile ratifica acuerdos en relación al derecho humano al agua, pero el modelo se ha perpetuado ya por más de 40 largos años, dejando ríos secos, siembras secas y hoy pueblos que ven cómo sus territorios están secos. Ante esta grave situación es que la organización ha sido fundamental. Son varias organizaciones y redes de apoyo que se han coordinado, conversando, han profundizado en las discusiones y soluciones y han aunado un criterio de que la única solución es el cambio constitucional del Código de Aguas, ya sea por derogación o por reformas, que es más complicado. Se intentó poner en la nueva constitución, en la propuesta que se rechazó el 2022. Era una propuesta que había emergido desde estos movimientos ambientales que llevan años con la bandera de la desprivatización del agua. Sin embargo, fracasamos. Y esto aún está lejos de ser comprendido a cabalidad. Es verdad que hubo una campaña feroz para que se rechazara, la propuesta de nueva constitución. Pero eso no basta para entender el fenómeno de cómo los movimientos ambientales deben aprender una dura lección y que se relaciona con cómo se traspasa de estar en la organización social y política bastante horizontal a una institucionalidad que empuja la verticalidad de las estructuras políticas. Entre otras muchas discusiones posibles. La propuesta escrita ahora, en términos constitucionales, sin embargo, quedará pendiente. Porque no podemos hablar de lo que está ocurriendo hoy día como un proceso constitucional. Se está realizando una mera reforma para un simulacro de proceso constituyente. Ahora, la dificultad de los movimientos ambientales es convencer a un porcentaje de un 12% para alcanzar el 50 más 1, es decir, el 38% que aprobó más el 12%, quedaría 50 más 1 de la población, que sería necesaria para la aprobación legitimada de un cambio de esta naturaleza en alguna instancia que los movimientos tendrán que seguir empujando para que la institucionalidad abra una discusión institucional y los movimientos estemos preparados. Este sería un cambio sustantivo en entender la relación entre la naturaleza, las personas y la economía. Está claro que ya no basta con regar menos, por supuesto. Los pueblos y las organizaciones, y también las comunidades indígenas y organizaciones, han abierto un camino en las calles de hace más de 10 o 15 años que debe permear la institucionalidad. Porque nuestro bello país de desiertos floridos y glaciares sufre una sequía que debemos enfrentar. No hay más tiempo porque no hay más agua. Es hora de materializar la derogación del Código de Aguas y de un cambio constitucional acorde a la realidad multicolor de nuestros territorios para el bien de nuestro futuro común. Gracias, compañeras y compañeros. Un saludo fraterno en este aire puro. Soy Javier Carmi, periodista e integrante también del aire puro y de plataformas ambientales y comunicacionales. Nos vemos. Hasta la vista. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considerando. Este es el aguante. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está por ahí escuchando este aire puro en esta edición de marzo 2023. Por acá Nico Responsable, compartiendo con ustedes un bloque particular, un bloque bastante especial que hemos construido con motivo de dos cosas que se han confluenciado y que se confluencian todos los años en realidad. No hemos percatado hoy, pero esto pasa todos los años. El Día del Agua, el Día Mundial del Agua, que el 22 de marzo se estuvo conmemorando, hubo actividades al respecto, por supuesto, en todas partes. Y también el Día de la Poesía, que es el 21 de marzo. A propósito de aquello, de estos dos momentos relevantes, es que hemos recibido una correspondencia nutrida del poeta popular que anduvo pululando por ahí en distintos territorios, buscando poesía, buscando poetas, poetisas, poetes, como queramos llamarle, que hablen sobre el agua, sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre su sentir en este espacio que habitamos, relacionado por supuesto con nuestra relación con la Ñuque Mapu. Así es que compartiremos ahora una serie de voces de estas personas que han facilitado, regalado, aportado su creación literaria en sus propias voces, como digo. Así es que ahí tendremos un champurria de vocecitas. Partiremos con Alfonso Ureta Munizaga, que es un poeta popular, cantor, guitarronero de Pirque, de la comuna de Pirque, que nos comparte un verso a lo poeta que tienen que ver ahí con las décimas, los versos populares y todo ese mundo que hemos estado compartiendo en algunos otros momentos. Así es que escuchemos a Alfonso y continuamos con más sorpresas literarias poéticas. Verso por literatura, las cuatro estaciones. Tomo el agua cristalina que brota desde la fuente. Veo un reflejo en mis manos, eres tú que estás ausente. Llegando el invierno frío, la montaña se despierta, de blanco toda cubierta con brillante polverío. Se va vaciando en el río bajando de la colina, por el cauce remolina para inundar la vaguada, y en la misma correntada tomo el agua cristalina. Helada como aquel viento que silba por la quebrada, su melodía poetizada no conoce desaliento. Da a su ruta cumplimiento flameando ligeramente, abraza la floreciente primavera en su espesura, dotándola de hermosura que brota desde la fuente. Renace el bosque nativo y todo el campo prospera, mientras la tierra entera ronda en su ciclo creativo. Suelta el verde primitivo, se asolea en los veranos, por los cerros y los llanos se ha de advertir su fragancia, y en medio de la abundancia veo un reflejo en mis manos. Es la llama que se enluta destiñendo este paisaje para trocar su pelaje cuando el otoño debuta. Así como el tiempo muta con quietud intermitente, desvarían casualmente los amores en la vida, mi más triste y honda herida eres tú que estás ausente. Vagan las cuatro estaciones como nómadas errantes, forasteros visitantes por los profundos rincones. En perpetuas procesiones se someten noche y día, seducen con maestría a todo el reino viviente y con la voz de la gente se hacen canción y poesía. Agradecemos a Alfonso Ureta Monizaga por ese verso, por literatura, por naturaleza podríamos decir también. Continuaremos escuchando otras décimas que son enviadas en esta oportunidad desde el otro lado de la cordillera, de un buen poeta, de un buen amigo que se llama Marcos Pearson, que es un compañero que vive ahí en la zona de la provincia de Buenos Aires, bien al sur de la provincia de Buenos Aires, un lugar que se llama Tandil. El poema se llama Una pregunta sencilla y también son décimas y están ahí relatadas y están lindas en un ritmo que es propio de aquel lado de la cordillera. Tiene su tono, su acento y su forma. Así que agradecemos a Marcos también por este envío. Y atención a su aporte literario al aire puro de esta edición. Una pregunta sencilla que tiene tanto detrás. El agua que vos tomás casi sin darle bolilla, el agua de la canilla tan natural y sagrada, ¿puede estar contaminada con restos de pesticida? Si es así, donde hoy hay vida, ya mañana no habrá nada. Ya mañana no habrá nada, tanto y tanto fumigar. Si el agua puede enfermar, la mano viene pesada. Sociedad desarrollada, ¿estamos seguros de eso? Es un viaje sin regreso al que nos hemos subido, si carísimo han vendido el tan mentado progreso. El tan mentado progreso hay que urgente discutir. Es preciso discernir modernidad y retroceso. Lo moderno, lo confieso, tiene a veces su favor, pero dudo del valor de ese llamado adelanto cuando se sufre el espanto y el mundo no está mejor. El mundo no está mejor y todo va empeorando. Será tiempo de ir cambiando este modelo de horror, que no hay causa superior y nunca es causa perdida la que promueve la vida por sobre todo dinero, como mandato primero, cuidar la tierra querida. Se encontró por ahí con el poeta popular, nuestro buen amigo René. Agradecemos a Marcos Pearson, entre paréntesis, que no se me olvide, un saludo a la Argentina. Y bueno, René se encontró con el poeta ahí, buscando versos, buscando poesía, y le hizo entrega del siguiente material, que son ecopoemas de Nicanor Parra. Vienen dos ecopoemas que son breves, juntitos, de allá del año 82 y 83. Así que escuchemos a Nicanor Parra en voz de René para su deleite y para ver lo que nos decía el viejo ahí lúcidamente hace tantos años atrás. ¿Economía es riqueza? Permítanme que me sonría. A mi modo de ver, economía es miseria. Economía igual contaminación. A otro perro con ese hueso. Economía igual hongo atómico. Ecopoemas, 1982. Explosión demográfica, saqueo de la naturaleza, colapso del medio ambiente, vicios de la sociedad de consumo que no podemos seguir tolerando. Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas, en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. Pasó también por Teno, comuna de Teno, provincia de Curicó, ahí en la región del Maule, el poeta popular, y se encontró ahí en una zona que se llama Morza, que está al norte de la comuna, casi al límite con la sexta región, en una población que se llama Las Liras. Se encontró un muchacho, a un joven que le contó ser alumno del liceo de Teno, cuyo nombre poético es Alexis el Delfín. Y bueno, ahí el poeta popular le contó en la misión que andaba, y Alexis el Delfín le compartió el siguiente poema de su autoría. Universo. Pasos inesperados sucumben a una explosión volátil, renaciendo así como un ave fénix. Vidas fugaces, perdidas en un insomnio agrietado. Lluvia infinita en rincones finitos. Sin ningún motivo, la curiosidad renace en una simple vagoa estelar. Un saber ahogado en colores infinitos. Toda noche desnuda un fragmento del universo. Y de paso se pegó unas vacaciones por ahí el poeta popular y se encontró en el Quisco con Ingrid Giametti, poetisa de por esos territorios que también tiene un importante trabajo literario. Ingrid le compartió dos poemas a propósito de lo que él le contó, del cual escucharemos uno ahora y uno a continuación del corte musical que viene luego. Así que escucharemos ahora Alma Raíz, de Ingrid Giametti. Saludos para ella ya en el litoral central. Alma Raíz. El viento corre en las quebradas, las algas elevan sus cantos submarinos, y la noche sin luna dibuja las constelaciones. Es la presencia de voces paleolíticas susurrando la memoria. Ellas me recuerdan mi color, pulso de testarudas olas. Entro y salgo del núcleo, encarno las estaciones, propósitos celestes. Los chaguales esculpen el altar, las manzanillas ofrendan su néctar y los boldos perfuman las plegarias. Soy con la tierra una danza y me deslizo en su savia, reconociendo los caminos sobre la rocosa estampa de la existencia. Templada de sol, en el ocaso de la esperanza, la ciudad se sumerge en la otra orilla, donde los espejos perversos muestran la asfixia permanente del plástico ignorante, basureros rebosantes de publicidad y frustraciones, depredadores imprudentes de postales prefabricadas. En esa orilla sorda, los humos espantan la pulcritud de una garza, los cururos clausuran sus cuevas subterráneas y botellas rotas flagelan la tierra. Se manifiesta huracanada el alma raíz, desafiando al dinero y su brutal apariencia. Y es un gesto de amor lo que sostiene la vida, es la loma más alta de la persistencia. Claridad verdosa esparcida en el pecho, protege los brotes de conciencia, sembrando, sellando la matriz con el fuego alado del astropez. La vaguada da de beber al gran espíritu, agitando el vaivén oceánico de nuestra naturaleza. Nos obliga a descifrar los misterios del ciclo, complejidad y belleza contenida en una gota de agua. Cuando volvemos a ser tierra, somos con ella una danza. Cantamos en el vientre nativo el lenguaje que nos precede y fortalecemos nuestro centro perenne en la armonía inexplicable de las tempestades. Bueno, tremenda vuelta que anduvo dando el poeta popular por ahí y por allá. Por ahí y por allá, porque volvemos a Argentina a hacer el corte musical con un tema de rap, del estilo del rap. Así es que escucharemos a un amigo que conoció por ahí, este poeta que se llama El Intro Rap. Arroba MC Intro con dos O, para quienes lo quieran buscar, reconocer por ahí, de San Luis, de la zona de San Luis de Argentina, y el tema se llama Fajos. Atención ahí a las rimas, a las métricas y al verso, por supuesto, lo que se dice respecto de lo que estamos conversando hoy en día, el Día de la Tierra, el Día de la Poesía, en un bloque especial del Aire Puro. Escuchemos entonces Fajos con El Intro. El hambre es una nube con alas de trigo, y en la tierra de un poeta poetizo mi sonido. Esto es el intro. La vitrola. Cypher. Yeah. Pasará cuando seamos tan pobres que solo nos queden los fajos de dinero. Cuando nos demos cuenta, después de tanta cuenta, que ya no tienen el valor que nos dijeron. ¿Qué pasará cuando nos sobre el cobre, también el oro, pero nos falte lo primero? Un sorbo de agua, un alimento fresco, el aire puro y sin veneno. ¿Qué pasará cuando miremos a nuestro alrededor y el paisaje sea sombrío y más que asolador? Que se haya borrado la magia del televisor y solo sean residuos reflejando dolor. ¿Qué pasará cuando florezca tanta muerte y debamos pagar el precio por ser tan indiferentes? ¿Qué pasará o qué pasa por su mente? Que no hablo del futuro, estoy hablando del presente. Cuando anhelemos con el alma escuchar por última vez aquellos que se fueron para no volver. Cuando aceptemos no se compra un sentimiento y que puede perderse lo mejor en un solo momento. Cuando la tierra estéril no crezcan ilusiones y nuestros hijos paguen por nuestras acciones. Cuando el pan de cada día sean desnutriciones y una cruz no de abasto para tantas redenciones. Cuando mostremos nuestra verdadera cara y no seamos diferentes a las bestias enjauladas. Cuando la tierra misma se disponga a hacer justicia y gire 180 la pirámide alimenticia. Y si ese fuera el mejor de los casos, no creo que conserve vida si seguimos a este paso. No sé si lograré conciencia, pero por si acaso escribo y te describo un mundo hecho pedazos. No necesitas un CI de 150, necesitas ser un homo y ocupar tu sapiencia. Necesitas transparencia, ja. Y entender que la verdad a veces apesta a demencia. En un mundo artificial en el que estamos inmersos, el chiste se cuenta. No dejes que te meta verso. No voy a gastar saliva en aquellos que no lo entiendan. Acostumbrado a anticiparme a las mañas de la contienda. No pasan cosas porque sí, son para que aprendas. La confianza en ciertos casos es un jarro de porcelana. No pretendas que se salve en el filo de la ventana, porque el día que se rompe muy pocas veces se sana. Empieza por juntar las piezas o no la encontrarás mañana. Sana, sana, culito de rana, que te va a servir de mucho tanto oro y tanta fama, si en el camino olvidas las personas que te aman. ¿Qué pasará cuando seamos tan pobres que solo nos queden los fajos de dinero? Cuando nos demos cuenta, después de tanta cuenta, que ya no tienen el valor que nos dijeron. ¿Qué pasará cuando nos sobre el cobre, también el oro, pero nos falte lo primero? Un sorbo de agua, un alimento fresco, el aire puro y sin veneno. Yeah, yeah, yeah. Ahí pasaba entonces el rap de El Intro, el tema Fajos, desde San Luis, Argentina. Escucharemos a continuación el segundo poema que nos compartió Ingrid Giametti, desde allá del litoral central, que se llama Eucalipto Eucaliptus. Es un verso recitado por ella, una poesía recitada por ella, y ya con esto vamos a ir luego concluyendo este bloque particular de poesía popular y naturaleza, podríamos llamar. Escuchemos entonces a Ingrid Giametti. Eucalipto. Cuando sales del cemento, cualquier verdor es bosque. Mas cuando te vuelves tierra, la diferencia es enorme. Entre la diversidad nativa y el monocultivo extractivista. De Australia te trajeron por crecer velozmente, pero tu sed desbordante secó humedales y vertientes. tu madera sobreexplotada por siniestras forestales. El suelo erosionado grita, se plantó pobreza y creció el hambre. Mi sarpullido rencoroso no me dejaba ver que el eucalipto como árbol es víctima también del ser humano codicioso que abusa de su poder. Por eso invoco tu esencia sanadora en las redondas y plateadas hojas. Invoco tu aliento alcanforado, bálsamo para el pecho apretado. Flexibiliza mis huesos y dame fortaleza para espantar las polillas de la indiferencia. Que tu existencia no cueste la vida de tantos ecosistemas. Dale claridad a las mentes, un corazón atento y sintiente. Y vamos cerrando ya este bloque tan especial, tan distinto. Esperamos que haya sido de su gusto. Una recopilación poética con temas del agua, de la naturaleza, del universo. Hasta el eucalipto salió por ahí. Así es que agradecemos a las y los poetas que estuvieron compartiendo sus creaciones, que por supuesto es algo tremendamente valioso, personal y... Y muchas gracias por confiar en nosotros y que pueda sonar por acá. Para el cierre vamos a compartir un verso a lo poeta, décimas nuevamente, de Jorge Quesada Morales, un cantor de ahí de Puente Alto. Actualmente reside en Puente Alto. Y él nos cuenta que, bueno, es una grabación casera en primer lugar, en guitarra traspuesta, guitarra afinada de otra manera, no a lo tradicional, no a la universal, que se llama, la afinación se llama Por Banda. Y la entonación, que es la forma ahí del canto, es la principalina. Principalina que probablemente por ahí del sector del principal de Pirque puede que tenga su origen. Así que vamos a escuchar a Jorge Quesada Morales con este verso. Y vamos cerrando el bloque, pues. Después de esto continuamos ahí escuchando Aire Puro y conmemorando estos dos días valiosos como son el Día del Agua y el Día Mundial de la Poesía. A seguir trabajando, a seguir haciendo, a seguir escribiendo, a seguir construyendo es la invitación desde el Aire Puro y desde todos los rincones en que hacemos un poquito de revolución. Cerramos con Jorge Quesada Morales y ha sido un gusto compartir este bloque con ustedes. Con el agua hasta el cogote yo desperté una mañana, pero el susto me duró para toda la semana. Sin agua para beber, yo desperté una mañana. toda el agua se escurrió, causando la inundación. Yo aprendí bien la lección, ay sí. Pero el gusto me duró, sí, sí, sí, sí, ay sí. Después la lluvia escasea y nos llega la sequía. Todo por nuestra porfía y no comprender la idea. La tierra se tambalea por la insensatez humana. Boludez tan soberana nos llenará de tormento sin el vital elemento para toda la semana. Seguimos regando plantas con el agua cristalina. Es tan grande nuestra inquina y sí, que actuamos como unos chantas, sí, sí, sí, sí, ay sí. Yo no sé cómo te aguantas un proceder que es tan feo, pero es muy claro, yo veo así como va la cosa. Si no tengo agua sabrosa, y sí, tendré que chuparme el dedo, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Suelo crear. Suelo cuestionar. Suelo atrever. Suelo organizar. Suelo pensar. Suelo luchar. Suelo campaña luchar. Suelos de Vida. Campaña radial contra la desertificación. Edith Kumikir habita en la comuna de Curarrehue. Para ella, los problemas de abastecimiento de agua y la desertificación son más un problema cultural que climático, que requiere de soluciones de fondo y de un cambio de actitud personal. Si se enferma el entorno, también nos vamos a enfermar nosotros las personas. El llamado para la gente en realidad es eso, mirar el entorno, dejar de ver para arriba, sino mirar hacia abajo, mirar la tierra, lo que tenemos. Hay mucha gente que hoy en día no está en eso. Y bueno, al gobierno en realidad no sé, porque pequeños proyectos sí entregan, por ejemplo el estanque y los metros de manguera, que en este momento son necesarios por el momento, o sea, no son soluciones, son parches, y que muchas veces la gente también se chifla por eso, se queda contenta, se queda feliz, y creo que en lo inmediato soluciona el problema. Pues si necesito un vaso de agua hoy, la municipalidad, por medio de esos proyectos, me da el vaso de agua para el día. Tal vez me lo da para mañana y para pasado, pero no sé qué agua van a tener mis hijos, mis nietos. Y eso es lo que nos está mirando hoy en día como sociedad. Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional Drainet. Más información www.olca.cl. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Y en la sección de noticias, varias informaciones para compartir. Por ejemplo, nuevo revés de Transnacional Salmonera Nova Austral. El tribunal acogió la reclamación contra la iniciativa en Reserva Cahuéscar. El Tribunal Ambiental acogió la reclamación por el Centro de Cultivo Clarence 4 de Nova Austral en la Reserva Nacional Cahuéscar. La cuestionada industria transnacional noruega norteamericana, quien suma una serie de denuncias por impactos ambientales en la Patagonia, sufrió un nuevo revés. El Tribunal Ambiental acogió la reclamación de la comunidad Cahuéscar. Este tercer tribunal ambiental falló a favor de la comunidad, acreditándose fraccionamiento del proyecto de salmonera en Isla Clarence. Por su parte, el dirigente Cahuéscar apuntó las críticas al gobernador regional de Magallanes, Jorge Fríes, por su rol a favor de la industria. Nuevamente acá se ve esta relación bien simbiótica entre el poder económico y el poder político. De hecho, el poder económico no podría desarrollarse, por ejemplo, en reservas si no tiene el apoyo o el respaldo del poder político para ir avanzando en las distintas etapas. El tribunal en este caso consideró que es importante la evaluación de impactos sinérgicos y que el centro de cultivo de salmones es parte de una iniciativa mayor, lo que impide verificar su compatibilidad con los objetivos de protección de la Reserva Nacional Cahuéscar. Acá lo que suele pasar es que la gente coloca como que son iniciativas distintas y que tienen que ser evaluadas independientemente, pero no de forma colectiva, no como un sistema económico, que es lo que se está persiguiendo acá. Entonces, celebramos la decisión del Tribunal Ambiental que acoge la reclamación de la comunidad Cahuéscar por este centro de cultivo de la transnacional salmonera noruega norteamericana Nova Austral, y esperemos que todas las salmoneras se tengan que ir de todas las reservas naturales, porque estas se tienen que resguardar de una forma importante. Eso como una de las noticias relevantes. Segunda noticia relevante que quiero compartir con ustedes: la felicidad en Atacama porque nacieron más de 800 polluelos de flamenco. El hallazgo fue en la gran laguna del Salar de Maricunga, en la región de Atacama, que recordemos está en peligro por la industria del litio. Los bebés flamencos estaban junto con 13 flamencos adultos que actuaban como nodrizas. Los vigilantes del parque descubrieron más de 800 crías de flamencos andinos en la gran laguna Salar de Maricunga, situada en la región de Atacama. La noticia causó gran entusiasmo, ya que inicialmente encontraron una comunidad de aves y después la anidación y eclosión de estos seres vivos. Uno de los guardias que estaba efectuando el conteo comentó, comillas, "Es un sueño hecho realidad ver que realmente estamos contribuyendo a la preservación de especies que están en peligro, especialmente porque sus entornos pueden ser alterados". La primera señal se presentó durante el censo estacional de aves andinas que se lleva a cabo cada enero, según se informó. Para confirmar el avistamiento, se realizó un segundo intento de aproximación el 22 de enero, donde se pudo identificar alrededor de 126 crías de flamenco. El 12 de marzo se llevó a cabo una inspección en el lugar, ingresando de manera segura en un vehículo y luego caminando por la superficie de la costa salina para realizar las observaciones de campo y obtener registros audiovisuales. Y allí se produjo la gran noticia del descubrimiento. Comillas, "Fue una celebración para nosotros, una enorme felicidad. Pudimos confirmar un registro de 859 ejemplares juveniles de 3 meses de edad de flamenco andino, junto con 13 flamencos adultos que actuaban como nodrizas. Pero también encontramos 38 aves juveniles con un adulto actuando como nodriza de flamenco chileno y además de esta misma especie, 212 flamencos adultos incubando, manteniendo una temperatura de calor constante sobre los huevos. Los mayores registros que habíamos tenido anteriormente dentro de nuestro parque no superaban los 200 ejemplares". Así que hay muchísima felicidad con lo que está pasando con el resguardo de los flamencos, de la población flamenca en los salares. Recordemos la complejidad que tienen por la pérdida de sus hábitats, en este caso caso en el tema de los salares por la industria del litio, que tiene un, hay una disputa entre la industria nacional del litio, la participación de particulares, etcétera. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Y por último, en las noticias que queremos destacar, solidarizar con el medio resumen.cl, un medio de Concepción, un medio independiente de Concepción que no solo saca información en su página web, sino que también genera documentales que tienen que ver con las forestales, con la industria de la pesca, desentrañando un poco las características y las consecuencias que tiene este tipo de industrialización a gran escala. ¿Qué pasó con Resumen, que hace este trabajo de denuncia y de investigación? Bueno, sufrió un nuevo atentado en sus oficinas en menos de un año, un robo e intento de incendio en pleno centro de Concepción. Por segunda vez en menos de un año, nuestras oficinas, acá estamos leyendo la nota que saca Resumen, nuestras oficinas ubicadas en pleno centro de Concepción fueron víctimas de robo, daños materiales e incluso un intento de incendio, el que afortunadamente no pudo desplegarse. El hecho se produjo la madrugada del lunes 20 de marzo y ocurre 8 meses después del primer atentado ocurrido en julio del 2022, que causó pérdida de materiales, documentación y diversas afectaciones. En aquella ocasión, ni el gobierno regional, ni la delegación o autoridades a nivel central se pronunciaron al respecto y mucho menos se hicieron parte de la querella, pese a que se trata de un atentado grave a uno de los medios de comunicación más importantes de la región y una afectación grave al trabajo informativo y la libertad de prensa, cuando en otros ataques incendiarios en la región, en la provincia de Arauco, aparecen en los medios y tribunales a los minutos de ocurridos los hechos. Además, el rol del Ministerio Público tampoco estuvo a la altura, demorándose más de un mes en asignar a un fiscal para uno de los delitos más graves del Código Penal, robo con incendio, y ocurrido a una cuadra del Palacio de Tribunales. Al igual que la vez anterior, el atentado también afectó a oficinas vecinas que comparten piso, una de ellas del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Esbío y la otra de un destacado abogado local. Esperamos que esta vez sí se comporten al nivel de la importancia de los hechos, pues es posible ya afirmar que se trata de ensañamiento en contra de la libertad de ejercer nuestro trabajo. No solo ensañamiento, sino que se trata de silenciar este trabajo del periódico Resumen. Desde Resumen informamos que continuaremos realizando nuestras labores comunicacionales de la misma manera y con el mismo enfoque que nos ha caracterizado durante todos estos años. Aguante el periódico Resumen, aguante la comunicación independiente libre y esperemos que el gobierno se comporte a la altura, no solo investigando estos hechos y dando con los responsables para castigarles, sino que también incentivando, financiando y dando la posibilidad para que se desarrolle al máximo y de la mejor manera diversos medios de comunicación alternativos que equiparen un poco esta desigualdad informativa que se tiene o esta concentración mediática que tienen los medios de comunicación empresarial que responden a una agenda de la derecha que se vincula con el tema de la seguridad, con el tema de la delincuencia y aquellos que son los caballitos de batalla particularmente de la derecha. Solidaridad con resumen.cl. Nacimos

cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Playa Chile y estoy escuchando Aire Puro. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7. Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidas, bienvenidos a este Aires de Brotes número 10. Sí, hola Mel, en un día de estos que parece que llegó el verano de golpe. Uy, sí, de un momento a otro hacía frío y ya, se pasó una lluviecita de estas mata pajaritos un poco y salió el calor así, pero con cuática. Sí, florece todo también y todo crece, siempre y cuando tenga agua. Sí, pues. Hoy estamos entonces ya en este capítulo de Aires de Brotes, que lo queremos un poco relacionar con este capítulo de Aire Puro, que es sobre economías territoriales, economía solidaria, economías como alternativas igual. Entonces, bueno, el conocimiento de las plantitas, el uso medicinal de ellas, el cuidado de ellas, también es una forma de economía, ¿no? Sí, yo creo que es una forma de resistencia también, porque primero como que es una economía sana, inclusive podemos como acercarnos mucho al trueque, por ejemplo, por ejemplo, así como recolectar. Si yo voy al campo o en mi mismo jardín, por ejemplo, y recolecto mucha menta, tal vez toda la menta que tengo ahí no es la que necesito, pero tengo otro compañero que tiene, por ejemplo, mucha melisa y podemos intercambiar, porque bueno, ahí escuchaba también así como uno de los principios de la permacultura, que es como regalar el excedente, ¿no? Que es como hacer que esta... este círculo virtuoso como de la producción, de cierta manera, no termine como en la basura, como entregado como a la estructura de la avaricia, ¿no? Y equilibrar como lo que necesitamos, en camino también hacia los que necesitan, y decrecer como en un consumo innecesario, que es como que tal vez no necesitamos así como la bolsita de manzanilla de la caja del supermercado, con la bolsita plástica otra vez y con la caja forrada en plástico otra vez, con la explotación laboral del trabajador del supermercado que te vende la cajita de manzanilla, con la huella de carbono del camión que trae las cajitas de manzanilla y así, etcétera. Claro, y ahí como la relación con la misma manzanilla en este caso, también como esa, me imagino que eso se hace como una producción en masa de manzanilla, se arrebata así. Claro, un campo entero donde se cultiva solo manzanilla, donde tal vez habían otras cosas que no antes eran solo manzanilla. Entonces, en esa práctica como de detenernos y de observar el sistema vegetal o el territorio que habitamos como con esa generosidad, que además nos está manifestando un poco, creo yo, frente a los ojos, algo que nosotros necesitamos, donde vamos como con cuidado a recoger, a recolectar, es también como desconstruir las malas economías, porque yo no siento que la economía sea mala, yo creo que está como cautiva, como que siento que la economía así como que está tomada por el poder de algunos diciéndonos esto es y no podemos hablar de ellos porque el poder está construido desde ahí. Y entonces como que quedamos como paralizados para poder generar otras prácticas y también validarlas como prácticas económicas. Claro, sí, pues al final como, no sé, este mismo rollo de las economías territoriales, solidarias, el conocimiento de tu territorio para que la economía salga desde ahí, como en manos de nosotras igual, pues como que no sea una economía impuesta por alguien más, sino que sea una economía como desde la armonía del territorio con el que vivimos, poder también sacar solo lo que necesitamos, también como esa lógica de solo saca lo que necesitas y lo otro déjalo ahí para que siga para otras personas y para futuro también. Sí, y además que yo creo que si nos detenemos a observar, podemos como hacer el análisis de cuál es nuestro territorio, porque claro, por ejemplo, vamos al mercado y en el mercado encontramos de todo, así como mucho, no sé, plátano. Nosotros no producimos plátano, ya igual el plátano así como que es nuestra base de potasio, entonces claro, como que en Valparaíso los plátanos de repente sobremaduran y están muy baratos, entonces hay que aprovecharlo, pero en general vamos y tenemos un sinfín de alimentos que no sabemos cuáles son sus orígenes, no sabemos cómo la huella de carbono que tiene detrás, o inclusive si son los alimentos de temporada que nos sanan y son los que necesitamos. Entonces, claro, no nos detenemos a observar qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene, cómo se produce, cómo nos acercamos a ello. Yo creo que sí. Este momento que estamos viviendo, estos últimos 3 o 4 años, presentan una apertura. O sea, con todo lo que uno critique, por ejemplo, lógicas de Estado, que hoy día hayan 2 mercaditos orgánicos o agroecológicos, en verdad, porque no son orgánicos, en los cerros de Valparaíso, donde uno compra comida que traen productores directos, es un gran avance. Y yo voy a veces los lunes en la Plaza Bismarck, y uno se da cuenta que llegan muchos viejitos a pie, que tal vez para ellos sería súper desgastante ir hasta el Cardonal o hasta la Avenida Argentina, y que pueden comprar 3 lechugas en Luca, que es el mismo precio del mercado, directo del productor, y que son mucho más sanitas. Ojalá que esas prácticas sigan existiendo, porque no todos podemos cultivar en la casa. Y es pega también. Y entonces como que necesitamos acercarnos, tomar como la conciencia de poder acercarnos a una alimentación un poco, no sé si más sana solamente en términos de pesticida, pero más sana como en términos de la energía que conlleva, como de la cadena de explotación, como hablábamos antes, de la forma de la cosecha, y bueno, biológicamente con respecto al origen de la semilla, a los químicos que lleva, pero también hay una sanidad como energética de cierta manera y de humanidad. La manera en activar como otro tipo de economía. Sí, como que ahí todo el rato pensaba en las cooperativas también. Por ejemplo, está esta Petorquinoa, que también por recuperando semillas que son antiguas, en una lógica de cultivo que es de allá, así como que siempre se hizo, que se fue perdiendo, ahora se recupera, se trabaja como cooperativa. Se puede como también, no sé, pues está esta lógica de que una compra a esas personas que también están... Y compras directo, compras a un intermediario donde, no sé, el productor local termina pagando, por ejemplo, o sea, termina ganando 1/10 de lo que costó el producto, porque tuviste 4 o 5 revendedores entre medio que ganaron tanto como el productor. Y que ganaron por ser comerciantes solamente, no por ser productores, por toda la pega que significa. Ahora se está armando, por ejemplo, en Valparaíso, una cooperativa de consumo, se llama Orígenes, y que lo que podríamos entrevistarle, ¿qué tal? Que lo que pretende es acercar hacer el puente entre el productor y el consumidor y acortar toda esta brecha como de explotación un poco y de abuso. Entonces, por un lado, tener alimentos más sanos de manera asequible y a un precio no privativo, un precio no elitista, que es un poco lo que sucede, que está pasando con los alimentos sanos. Y también que tú conozcas al productor, pues no invisibilizar esa relación. Bueno, está súper buena. Y además que también es ayuda, porque de repente podís producir y no te alcanza para ir a vender al lugar. Entonces también necesitas esa colaboración para poder ir a repartir. Sí, pues son los ejercicios de confianza que tal vez nos faltan, ¿no? Como de poder compartir los datos de los proveedores o de los productores, como que la gente se tiende como... A cuidar como tal vez su minita de oro, por decirlo de alguna manera. Si conoció algún productor que vende algo barato, nos cuesta compartir. Como, o sea, tenemos que cambiar, yo creo, como harto switch para entrar como en otra lógica económica. Y yo creo que la primera es como un poco el miedo, ¿ah? O el acabronamiento que el sistema como que nos ha instalado. Como que hay que deconstruir esa parte para que todo empiece a fluir, porque si no son como puertas que no se abren, yo creo. Bueno, nos vamos entonces a una pausita musical, hay un pequeño corte y seguimos hablando sobre economías que tengan que se relacionen con el cultivo, ya sea de hierbitas como medicina, ya sea de nuestra alimentación, la mezcla de esas dos, y volvemos. Vuela, vuela, águila, vuela, vuela, águila, vuela, vuela, águila, vuela, vuela, águila, volaremos y volaremos y volaremos en los cielitos y callaremos. Tengo que ir a la montaña para visitar una linda campesina que vive en la selva y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. Medicina, sinchi sinchi medicu ini, limpiarenge punta y manta, sinchi sinchi medicu ini. Estamos de vuelta en este Aires de Brotes. O Brotes de Aire, también. Verdad que también es Brotes de Aires. Y hablando sobre las economías, ¿cierto? Economías que podemos hacer de medicina, de alimentación. Bueno, un poquito más o menos, ¿qué cosas podríamos cosechar o qué lógicas podríamos tener de conservar nuestras hierbitas que vayamos recolectando, considerando que en esta armonía con el territorio las hierbitas son de estaciones? Entonces, algunas crecen en ciertos momentos, nos pueden servir para otros. Claro, por ejemplo, podríamos así, si pensamos en hierbas, salir a cosechar ya la última temporada de, en algunos lugares, de la ortiga y de la manzanilla. La ortiga es ideal como para la alergia y podríamos en el próximo capítulo hablar de cómo hacerle otro proceso. Pero ahora podríamos pensar en ir a cosechar en un cambuchito de papel, ¿sí?, que nos hagamos o que reciclemos de pancito, hierba. Entonces cosechamos las hierbas nunca en bolsa plástica, sino en papel, para después guardarlas adentro de un roperito, de un mueble, en un lugar siempre fresco y seco. Y su secado más o menos es entre una o dos semanas, dependiendo de la hierba. Las hierbas que podemos cosechar en la zona central en esta época principalmente podrían ser manzanilla, ortiga, y de los árboles, por ejemplo, boldo, quillay. Hay otra muy linda que está creciendo en todos lados ahora, que se llama viravira, que tiene como una florcita amarilla blanca, que es media ahí lisa y dentada, con hojitas largas y dentadas. Te das cuenta porque se te queda como la resina pegada en los dedos y es un poquito gomosa. Esa es muy buena para los bronquios en el invierno. Esa es como un aroma bien particular, sí. La viravira, yo recuerdo que antes por lo menos había las ferias artesanales casi siempre. Las tenían con anilina, sí. Esa es la viravira. Y el olor, yo pensaba que era de la anilina y es el olor de la viravira. Entonces tal vez, como si no la reconocen, huélanla y se van a dar cuenta que se van a conectar con ese aroma. Y esa es muy buena, en esta época hay mucha, es muy silvestre. Ya recordamos no arrancar la planta, sino cortarla con tijera. También está, ahí llevamos tres, ¿no? Bueno, y quillay y boldo, que también son súper interesantes porque como son de bosque esclerófilo, ya después con más sol las hojas se contraen, se ponen, pierden un poquito de resina. Entonces tal vez esta fecha que todavía no empieza el calor completo, podemos cosechar y no necesitamos tantas hojas. Y también podríamos pensar en cosechar las semillas de las espuelas de galán, que son comestibles. Oye, eso fue una sorpresa para mí, que la otra vez pasé por tu casita y tenías, y son grandes. Yo nunca me había fijado en las semillas de la espuela de galán. Sí, en la semilla de la espuela de galán vienen dos o tres semillas que son como si tuviera dos o tres gajos, como si fuera una naranja. Y tienen como una textura media jurásica, como media de dinosaurito, porque tiene como unos cototitos por afuera, ¿ya? Y la espuela de galán es esta flor, esta planta que es como enredadera, que crece harto en las quebradas de Valparaíso, que tiene una forma como espuela, como por eso seguramente se llama espuela de galán, porque se parecerá como a las espuelas de los huasos, que son media redondas. También le ponen otro nombre, no lo recuerdo ahora, porque sirve para la hoja machacada, para los moretones, ya, o para los esguinces. Y es alta, muy alta en vitamina C. Las flores son comestibles y después de las flores, bueno, obvio viene la semilla, y esas semillas las podemos recolectar y las podemos hacer en una salmuera. Hervimos sal en una olla, sal de mar con agua, ¿sí?, como no sé, dos cucharadas por un litro, dependiendo de lo salado que te guste, y en un frasco esterilizado metemos esta semillita y le echamos esta agua caliente y lo cerramos. Y esperamos un mes, por ejemplo, o 20 días. Y ahí me van a quedar como unos encurtidos con estas semillitas que puedo comer. Que son parecidas a las alcaparras, que son muy muy caras. Las semillas de los rabanitos silvestres, inclusive como con su vaina, que es una vainita larga donde vienen 7 o 4 semillas, los podemos cosechar también cuando están verdes, no cuando están secas las semillas como de término, y también los podemos encurtir y también los podemos comer y son muy ricos. Entonces hay varias semillas silvestres que podemos cosechar y comer. Ahí recomendar el libro del oveja, que habla de plantas silvestres comestibles, ¿no? De uso común en Chile. Y tiene indicaciones súper interesantes en sus primeras páginas con respecto a cómo saber si un alimento te da alergia o no. Como muy disciplinado, primero que te frotes la plantita como en tu antebrazo, esperes 5 minutos... Si no pasa nada, creo que la pones en tu lengua y no te la comes, pero tiene una pauta bien interesante de todos los pasos a seguir para no llegar y comerte algo que te puede envenenar, sobre todo si estás como en el bosque. ¿Y ese libro dónde lo podríamos conseguir? Ese libro está de descarga gratuita. Habría que buscar el link y lo podemos compartir, pero pueden googlear Malezas Comestibles Sebastián Cordero. Oveja Sebastián Cordero. Bueno. Oveja, sí, es Sebastián Cordero. Y es un libro de descarga gratuita porque tuvo un fondo ahí como para poder hacerse. Qué buena, qué buena. Ya, pues entonces eso deberíamos estar atentas a la cosecha de hierbitas que tengamos por ahí, guardarlas. En un próximo Aires de Brotes vamos a seguir contando un poquito qué podemos hacer. Después de guardarlas se pueden hacer tinturas madre, macerado, un montón de cosas que nos ayudan a preservarlas más y sacarle como toda su potencia. Claro, porque creo que de aquí en adelante, de aquí hasta marzo, tal vez vamos a empezar a tener una abundancia, una manifestación de abundancia en la naturaleza, pese a todo como el cambio climático que se produce, que llueve, que no sé qué, pero igual de cierta manera hay especies que se empiezan a manifestar en cantidad. Entonces, ¿para qué vamos a ir a buscar esa pobre planta que es como la única que queda, que es la garra de león, que es como maravillosa, pero está casi extinta, si tenemos un montón de otras plantas que se están manifestando de una manera súper natural, en abundancia, y que nos van a colaborar también en mejorar nuestra salud o en ser parte de nuestro botiquín de invierno? También yo creo que hay que como hacer ese ejercicio de comprar los alimentos de temporada. Es el tiempo de empezar a pensar en hacer mermeladas, por ejemplo, o algún tipo de conservas como con el excedente, porque también eso como que nos ayuda un poco a cuidar nuestra economía en el invierno. Claro, pues también ahí tenemos el uso de la medicina y la prevención también de enfermedades. Si es que nos podemos tomar hierbitas, hacernos agüita siempre, tener esa costumbre igual de cuidar nuestra salud a través de las hierbitas. Sí, que conversábamos que de repente, claro, la prevención de la salud a través de la alimentación es como tal vez uno de los ejercicios así que requiere como más disciplina. Pero hay que partir, o sea, por ejemplo, si tenemos hierba siempre en la casa, hacer el ejercicio de todas las noches, ahora que hace calor y que ya no tomamos hierbas calientes, todas las noches preparamos en un frasco de cristal de estos conserveros grandes, no necesitamos comprarnos una jarra, por ejemplo, y hacemos 1 o 2 litros de agua de hierba para cargar durante el día y no estar cayendo en la botella plástica cuando estemos como muertos de sed en la calle. Sí, también es súper rico mantener en el refrigerador, por ejemplo, de esta hierbita. Y entonces llegamos con sed, con calor, y nos tomamos esa hierbita bien heladas. Y es súper rico. Y es súper rico y es saludable, claro, pues es muy distinto tomar el agua sola y podemos ir rotando y cambiando. Y es también rico también acercarnos como a los sabores más sutiles, ¿no? Porque una agüita de hierba que no tiene azúcar, al principio como que uno encuentra que tal vez el amargor puede ser desagradable y después nos empezamos a dar cuenta que los pequeños dulzores o amargores agradables, las pequeñas diferencias entre una hierba y otra, que al principio como que tenemos nuestra boca como tan sobreestimulada como con los sabores industriales, que sentimos que un agua de hierba como que no tiene sabor a nada. Y después nos empezamos a como conectar como con la sutileza de esa profundidad de sabores. Claro, después los otros sabores nos parecen tóxicos. Sí. Sabores O industriales. sea, ha logrado su efecto. Hemos Sí. sido curados. Oye, vamos cerrando. Vamos cerrando entonces este capítulo de Aires de Brotes, desde la economía, desde el respeto también con el territorio, la observación. Yo creo que siempre nos queda de enseñanza en estos Aires de Brotes el observar el entorno en el que vivimos. Sí, y el de crecer, ¿no? Como la invitación a decrecer, como a resolver, no necesariamente a través del consumo, sino como a ver cómo nosotros cómo podemos encontrar a través del observar el no consumir en esta lógica tan capitalista, y en último caso, si lo necesitamos, a buscar un proveedor como un poco más amigable, como a alguien, un yerbatero consciente. Así que lo podemos ver en la observación de cómo cosechó las plantas que está vendiendo, por ejemplo, que no las arrancó y las rompió y están como todas dañadas. Ahí ojo también con la gente que se pone a vender en pirámides y en otros lugares que los destructores de jardines públicos. Sí, fue una de los destructores de jardines públicos. La idea es que sí, pues no podéis venir a cosechar plantas que le robaste al trabajo del otro sin ni siquiera como tener una armonía. O los cactus que venden en la subida a Ecuador, por ejemplo, que son quisquitos que han estado sacando de los acantilados de Santa María. Entonces, sí, pues ojo como con el origen de... también es un trabajo, pero hay que también así como empujar a la gente que tenga un tipo de trabajo un poco más consciente con la naturaleza, porque son depredadores al final. Sí. Nunca caer en la lógica capitalista de la economía, si no, no tiene sentido. ¿Para qué vendemos yerbita? Vende otra cosa mejor. Así es, pues. Sí, bueno, nos falta harto por avanzar también, pues, y tenemos que tratar de tener un diálogo también así como para incentivar al cambio. Yo creo que igual se viene, es lento pero se viene, como dice alguien por ahí, vamos lento porque vamos lejos. Sí, buenísima. Ya, pues entonces nos escuchamos en un próximo Aires de Brotes o Brotes de Aires. Sí, nos escuchamos y brotamos. Vuela, vuela, águila, vuela, vuela, águila, vuela, vuela, águila. En noche de luna llena, la tierra se ve baldía, los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo, ¿cómo no va a haber sequía si meten todos los ríos dentro de una tubería? Oye. Sin dueños y sin cadenas, va el agua por las quebradas, pero para hacerse de ella hacen leyes desgraciadas. Aquellos que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra amortajada. Van corriendo el agua clara en noche de luna llena. Van corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Van corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Van corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras. Caudal de la cordillera, vuela libre y libertario, tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No dejes que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras, no sabe el agua de freno, ni de acequias, ni represas, ni tormentas, ni venenos. Es libre como los rayos, poderoso como el trueno, y aquellos que la envenenan con mi canto lo condeno. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara sin leyes y sin frontera. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara.